Acá no se modificó solamente la ley del ministerio para distribuir competencias, sino aprovechando la necesidad y los precedentes de modificar la ley de ministerios, se modificó otra legislación de fondo sobre la cual no existía ni las razones de necesidad ni de urgencia, y bien se podría haber convocado a este Congreso que ha sesionado los últimos años durante el mes de diciembre hasta bien entrado el mes y cerca de la fiesta de Navidad, se lo podría haber convocado para tratar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo si quería modificar legislación de fondo aparte de las atribuciones de las misiones y funciones de la ley de ministerios. Y esto no fue así. Este fue un artilugio por el cual, a lo mejor sin tener las mayorías parlamentarias, se violentó la voluntad popular y se dicta esta ley que para nosotros es inválida en lo sustancial, porque avanzó a modificar una ley de fondo que no era la simple atribución de potestades o de misiones y funciones de la ley de ministerios.